entrego, Señor, pues tuyo era. Me lo diste a guardar una mañana, donde solo cabía una campana para entonar su corta primavera. Te lo devuelvo en caja de madera, esplendoroso de verdad humana. Yo sé que está a tu diestra soberana, porque allí tú quisiste que estuviera. Solo quedan recuerdos de ti, te arrullé yo entre mis brazos como nadie. Has dejado a nuestro hogar triste y vacío. Descansa en paz, que yo sea otro que más tarde te acompañe. Yo me quedo en la tierra por ahora, contemplando su huella entre la aurora, con mi lágrima triste y mi oración. Solo te pido me des resignación. Entre tanto, Dios mío, solo espero, ya que he perdido el ser que yo más quiero, que en el navío del primer lucero me haga llegar la paz al corazón. Te lo devuelvo en caja de madera, esplendoroso de verdad humana. Yo sé que está a tu diestra soberana, porque allí tú quisiste que estuviera.